Hip hop frequência. Frequência hip hop. Hip hop frequência. Frequência hip hop. Expressão, organização, expressão, organização. Hip hop frequência. Ahí estamos nuevamente en el aire, como todos los martes a las 19:30 horas. Ahí arrancamos puntual. Estamos en FM La Caterva, acá Frecuencia Hip Hop Sólido. ¿Quién les habla? En el día de hoy vamos a estar tranqui, escuchando mucha música, hablando un poquito también. Pero hoy el CEO está ahí haciendo la conexión con otro programa de radio, supuestamente, porque la otra vez habíamos dicho que iba a ser lo mismo, pero tuvo distintos problemas y hoy, en el día de hoy, debería ya estar ahí. Seguramente después nos estemos comunicando, estemos haciendo ahí un enlace o algo con el programa de radio del Mente Cero, otro compañero rapero que va justo en el mismo horario que nosotros. Pero bueno, siempre está bueno ahí estar en el contacto. Ahí también estamos hablando con el Grab, que parece que está escuchando otra radio porque dice están dando el tema de Shakira. ¿Está bien o nada que ver? Está mal. No está sonando Shakira, estoy hablando yo. Así que cualquier cosa, no sé, él está en la boca. No sé si está llegando ahí la señal de la 97.3. ¿Es así, Javi? No sé qué parte de la boca estará, pero sí, se supone que hasta la boca llega. Y un poquito más también. Es más, pasamos creo que la boca hasta Parque Lezama, por ahí llegamos. Yo me acuerdo que sí, mira, me dice que está en la cancha de Boca, 5 cuadras. No, sí, tiene que llegar, tiene que llegar, tiene que sintonizar bien la radio, 97.3. O a lo mejor estamos interferidos por ahí, quizás alguna antena, ahí adentro. Parece que sí, porque me dijo que pone la 97.3, se escucha mal, y si pone la 97.2, se escucha bien, pero la 97.2 es otra cosa, por lo visto. Que ponga 97.3 y si no, que no escuche por internet si no le queda otra o, claro, o qué sé yo. Que trate de sintonizarnos o buscar una señal piola. Que vaya de última a la calle ahí, que vaya a tomar unas birras, algo ahí, ¿no? Justo están en el laburo. Oh, así también, que se complica. También se complica demasiado. Son pocos los privilegiados que pueden tomar una birra en el laburo. ¿O no? Así es. Muy pocos. Pero bueno, ahí ya estamos como siempre, como todos los días. Vamos a ver qué dice el Grab, que próximamente va a estar también el martes acá en el próximo programa. Va a estar el Grab, va a estar el 4 también, que hoy dentro de un rato nomás lo vamos a estar llamando al 4. Debería ser en un ratito porque a las 8 es el estreno de su película, así que esto va a ser muy en breve para no joderlo. Justo si lo llamamos justo cuando empieza el estreno de su película es medio que no da, ¿no? Porque van a empezar todo ese silencio y nosotros vamos a estar llamando ahí. Pero antes de eso, vamos a escuchar unos temitas que trajimos hoy. Algunos pedidos por el CEO, otros pedidos por Juanse. Los ambos no van a estar acá hoy presentes, pero sí están presentes con las canciones que pidieron. Así que ahí tenemos. ¿Qué tenemos para escuchar, Javi? De este lado de la pecera tenemos para escuchar. Hoy arrancamos, creo que pum para arriba, sólido. Perdón, CEO iba a decir. Siempre se me escapa, ¿no? Juanse también, la otra vez me decía CEO. Es parecido. Bueno, para toda la audiencia ahí que le gusta el hip hop, tenemos The Rock. Work, que sería. The Roots, las raíces, la banda. Sí. Work, ¿no? Work. Trabajo. Trabajo, wow. Hay un tema tranqui, noventero, así que arrancamos con eso, que si no me equivoco tiene unos toques de soul, de jazz. Ahora lo vamos a escuchar bien. Yo lo elegí hace un tiempito y no lo pasé nunca, y bueno, hoy lo traje para pasarlo, así que vamos a arrancar con eso. Y después tenemos Mala Semilla, pero ese dura. Ese viene después. Porque dura 20 minutos. Para castigarnos un poco más. Creo que es un CIS entero casi, ¿no? No sé, yo no lo escuché, pero me lo pidió Juanse, me lo pidió el CEO. Los dos juntos me lo pidieron, me dijeron es 20 minutos, una bomba. No sé, creo que es un solo tema que dura 20 minutos. No sé cómo terminaron esos tipos después de rapear tanto. Claro, quedaron con la cabeza quemada, seguramente. Muy bien arranqueado, supongo. ¿Qué sigue de Mala Semilla? ¿Cuál es? Núcleo. Acá con Tita Sucia. Sí, con el núcleo. Lo que valgo. Así que bueno, vamos a escuchar primero a The Roots, ahí de Estados Unidos. La banda hip hop, una banda como tal, con instrumentos, posta. Y después vamos a escuchar ahí al núcleo, acá de la Argentina. Y mientras nos vamos a estar comunicando con el 4, que está ahí de estreno de la película sobre él, ahí en el cine Gaumont. Así que seguí acá sintonizado por Frecuencia Hip Hop, por FM La Caterva. Y como siempre, si te querés comunicar, tenés el Facebook, Frecuencia Hip Hop, el que es comunidad. Ahí podés escribirnos por privado, si querés venir al programa, si querés presentar tus temas o lo que sea. Y si no, también tenés el número, el 43026394. Ahí está el número que el CEO lo pedía para comunicarse. Es ese, 43026394. Vamos entonces con los temitas musicales mientras nos vamos comunicando con el 4 y nos relajamos acá en Frecuencia Hip Hop. Smash happen. Thug, you light on the thug and heavy on a passion. In South Philly, sun is heavy gun traffic. Yo, I got seven joints, every one a classic sound. Down for the long stretch like elastic. Catch this, if I'm in a box, tell them blast the shot. My thing is pro hip hop and pro blackness. The whole block got straps to throw back with. Yo, sometimes it just contribute to the madness. We live around wild hazards, the bass like a magnet. The grown ass kids, they wanna have it. They hearts pumping overactive. In front of their eyes, it's so elaborate. Ghetto melodramatic, yo. I lift it up and come through in the clutch. But y'all came here to do it or what? I keep telling you that it just ain't real without roots moving in. The black people getting money, y'all doing it. And to whoever will front, you know what you can get. Fuck out here, no tiene freno, no soy el favorito, el más visto, estoy ajeno. Difícil no es llegar, es mantenerse entre los buenos. A pleno, sí, este es mi terreno. Critican lo que más me gusta y es como sueno. Pero como todo siempre hay dos bandos. Les revienta lo que hicimos con dos mangos. Tango, cumbia, rock and roll, vivencia. No fueron Miguel y Nas las influencias. Allá en mi barrio las calles tienen su esencia. Su nombre, su gente, distintas experiencias. Sobre esta línea recta doblan en U. Ante el bullying del estado ubicado en el sur. Micro en mano preparado, bienvenidos al club. Donde mi peso argentino vale más que el dólar blue. Eso es lo que valgo. Mucho más. Eso es lo que valgo. Mucho más, mucho más. Eso es lo que valgo. Mucho más, mucho más. Eso es lo que valgo. Mucho más, eso es lo que valgo. Mucho más, eso es lo que valgo. Salgo, algo me dice que haga rap. Sí, escupo sin escrúpulos, reglas de la sintaxis. Así, de lado casi, del otro lado y así. El perfecto estado, nunca taxi. Valgo mi peso en oro y mucho más. Ando pateando las calles de más atrás. Los barrios que visitan cuando hacen campaña. La esquina de mi casa, la plaza o el parque España. Rosario, Córdoba, Mar del Plata. Ushuaia, Neuquén, por lo bien que se me trata. Eternamente agradecido por ti. Cuando voy a rapear, quiero quedarme a vivir. Cada noche dejo que fluya una una pista. Miles de amaneceres, cientos de puntos de vista. Cuatro paredes, freestyle, escrituras. El triángulo no sería lo que es sin tu ayuda pura. Definición al mic, una revolución de conexión real. Dura, de corazón, dudan de su canción. Juran, sé lo que son, sé lo que van. Sobra tiempo si estás en modo apagado. Sobra minutos, sobra el futuro y sobra el pasado. Vivo el presente valorando lo que hago. No me arrepiento de haberme la jugado. Eso es lo que valgo. Mucho más, mucho más, mucho más. Eso es lo que valgo. Basta jerga, 24 siempre. Eso es lo que valgo. La colecta, el triángulo es limpio. Eso es lo que valgo. Mucho más, eso es lo que valgo. Esta mierda me encanta. Sí, sí. El triángulo es tuyo. Representándolo. Núcleo. DJ Pela está en el ritmo. Ahí estamos de vuelta en el aire, mientras le paso ahí al Grab por WhatsApp cómo tiene que sintonizar la radio, ya que no la puedo sintonizar por la FM. Y de paso, para que sepa la gente, es entrar a fmlacaterva.com.ar. Si estás en una PC, y ahí tienen que apretar play, hay una parte al costado o abajo. Ahí tienen para escuchar. Si no, por celular, tienen que bajar la aplicación, la de ¿cómo era la aplicación de celular, Javi? La app se llama TuneIn Radio. Bueno, acá estamos hablando justo con una amiga haciendo operación y producción, así que ya estamos acá en vivo, en directo. Sí, ahí te atiendo, espera un momentito. TuneIn Radio. Así que sí, la aplicación se llama TuneIn Radio y ahí nos pueden escuchar a través de FM La Caterva, obvio, ¿no? O si no, con tu celular Android nos escuchás también. Obvio que bajás la aplicación, se llama también TuneIn Radio, pero buscás como FM La Caterva. 97.3, sintonizás y ahí ya simplemente con el pack que vos tengas, depende de la calidad y todo, ahí escuchás. De una. Siempre se escucha. Así que bueno. Y ahí estamos. Ahí estamos en conexión, ¿no, Javi? Ahora la cosa, sí, creo que sí. Hola. Estamos en vivo. Pero ahí estamos en la conexión con el 4 para que nos hable sobre la película que se está estrenando en el día de hoy, sobre él mismo, sobre su vida. Ahora él nos contará de qué viene la película, pero en su momento, cuando vino al programa de radio, recién habiendo recuperado su libertad, ya nos había anunciado que se estaba filmando algo sobre él. Y bueno, el día de hoy se está estrenando ahí en el Congreso, en el cine Gaumont. Vamos a ver si tenemos la conexión ahí. Mientras, ahí ya la tenemos, ¿no, Javi? Perfecto. Hola, 4. Hola, hermano, sonido, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo tranqui. Acá haciendo la presentación oficial. Bien. Tranqui, con un par de chicos acá en el barrio, otros de la Creu. Mirá. Con mi novia, tranqui. Bien ahí, bueno, alcanzamos a llamar 10 minutos antes de que arranque la película, ¿no? Sí, es una peli. La diferencia entre película y corto en este caso es que dura 65 minutos. Claro, un largometraje. Por lo tanto, eso es lo que lo hace diferente de un documental. y también lo que lo hace un poco más dinámico, digamos, es que nosotros en ningún momento hablamos a cámara como a modo de reportaje, sino que va siendo algo lineal y espontáneo, como el título nombra, ¿no? Claro. Que el título de la peli es Estilo Libre. Estilo Libre, o sea, así es. Como lo que todos conocemos como freestyle, ¿no? Claro. Bien argentinizado. Está bien, está bien. Sí, acá leía la sinopsis, dice: tras pasar 5 años preso, el rapero Matías Escobar se traslada a la calma de un balneario fuera de temporada. Busca la reconexión con su pasado y la tranquilidad espiritual, el mar, los viejos amigos, la melancolía y la soledad lo llevan a adentrarse en un limbo introspectivo en el que el tiempo deja de ser tan relevante, en donde la escritura comienza a fluir y las canciones comienzan a tomar forma. Tal cual. Muy muy muy puntual y bien descrito lo que es la sinopsis, ¿sí? Sí. Está muy bien y nada, a entrarse en el mundo cuando tengan la oportunidad de verla, que para mí fue una experiencia muy buena a nivel artístico, ¿no? Claro. Es algo que me suma a lo que es nuestra carrera, que siempre estamos, como dije el otro día, en una pequeña contestación también, que a modo de nuestra búsqueda, creo que es un paso más. Obvio, y no decir, bueno, llegué al cine y ahora ya me achancho y me quedo, no. Tengo una herramienta más de batalla. Obvio, es un lugar más... Como nosotros sabemos, ¿no? Es frío que nuestro RAM... Si bien yo últimamente estoy haciendo mucho ego trip, lo mío también es bastante contestatario y siempre mi manera de usar el rap fue para eso, ¿no? Claro, obvio, obvio, obvio. Y digamos, ¿y cómo es la experiencia de hoy? Bueno, es en el marco del Festival de Cine Documental, ¿no? Lo que se está estrenando. Sí, ¿Cómo, el FIDBA, el Festival claro. Internacional de Cine, así que... Nada, es algo, yo la verdad que muy nervioso, porque hoy sería como el otro día hicimos en la pequeña van premier, pero hoy es como la oficial, donde vamos a estar vistos por el ojo crítico, como quien dice, claro, así que claro, nada, es otra visión, otro punto que me pone un poco más nervioso también, ¿viste? Obvio, obvio, algo a lo que hay que enfrentarse, que no, uno no está acostumbrado también, ¿no? Claro. Es otro escenario. Exactamente, es diferente, muy distinto, es otro escenario. Así que... Y vos ya nos habías comentado una vez que viniste al programa que ya estaban filmando hace un claro, tiempo, porque esto tiene más o menos una trascendencia de 2 años, desde que empezamos el proyecto hasta hoy. Sí. Sí, en 2015 ya cuando nosotros habíamos ido, le habíamos dado la primicia a ustedes de lo que era Efemera Catedral, ahí llevado siempre, lo que era el inicio de la peli Estilo Libre que se iba a empezar a rodar, así que nada, siempre teniendo la primicia y siempre lo quiero mantener con ustedes, porque cuando, digamos, yo recién recuperé la libertad y todo eso, fueron uno de los pocos muchachos así del rap que se preocuparon en hacerme una entrevista y darme un poco de aire para que la gente sepa que ya estaba de nuevo en el ruedo. Claro. Así que... me enorgullece que también la tengan ustedes, la primicia esta que estamos yendo ahora, el primer rodaje oficial. Bien ahí, sí, hoy no pudimos estar presentes porque tenemos programa de radio, pero bueno, van a haber otras... Sí, seguramente, si Dios quiere, van a tener otras presentaciones. Esperemos que sea así, hoy depende, creo que depende de la repercusión que tenga hoy el tráiler, así la peli. Claro. Y nada, estamos esperando eso. Hicimos bastante igual el ruido, digamos. Y si no, también de boca puede... en boca. Yo, mira, acá en el barrio estoy como con 12 chicos que me estoy viniendo, así que imagínate. Estás a full, claro. Solo nosotros, ¿entendés? Así, obvio, acá del barrio. Obvio, obvio. Dios quiera que superemos las expectativas. Y si no, en algún momento se puede organizar algo, pasar la película, hacer un evento... Sí, sí. Quédate bien tranquilo que eso se va a estar organizando, ya lo tenemos en mente, también con los directores, de ir proyectándola por zonas distintas, urbanas. Que la gente también vaya conociendo y tenga también alcance por ahí un nene, qué sé yo, 6 años que no se puede acercar al cine hoy, claro, la pueda ver también, porque de hecho que la peli es apta para todo público, así que no tiene ningún contenido, me parece que ni en un freestyle hay una puteada, imagínate. Está bien, es bien, bien así ATP. Que nada, sí, tratamos de eso, ¿sí? Y bueno, el próximo martes te estaremos esperando igual acá en el programa. Bueno, vamos a hacer todo lo posible para acercarnos el martes, lo vamos a estar confirmando en la semana. Pero sí, tengo muchas ganas de ir de nuevo y hacer unos temitas nuevos que tengo por ahí dando vueltas. De una, presentando ahí todo lo nuevo que se venga, y además está siempre las puertas están abiertas acá para venir, para presentar lo que haga todo el mundo también, ¿no? Dale, genial. Todos somos parte del hip hop. De una, con los chicos de la Creu te vamos a estar visitando, entonces. Bien ahí. Algunas oportunidades. Bien ahí. Bueno, hermano. Te vamos pidiendo porque ya tenés que entrar ahí ya. Sí, no, todavía estamos en viaje igual, tranqui. Si no te molesta, seguimos hablando, si no, como quieras. Ah, está bien, si no hace tiempo. Estamos todavía. Yo pensé que estabas ahí ya por entrar a... No, yo también pensé, pero me faltan unos cuadritos todavía. Ah, está bien. ¿Y cómo, digamos, cómo fue la experiencia de estar 2 años de rodaje? Calculo que, por cómo me contaste vos, que es el... La película, la cámara te siguió durante todo el día, ¿no? Hasta... Sí, igual, hasta no, porque lo que es el rodaje fueron solo 15 días. Ah, fue un rodaje claro, corto. Claro, nosotros empezamos a filmar durante el 2015, más o menos, si mal no recuerdo. Uh-huh. Y bueno, fueron una temporada, digamos, 15 días de filmación pura. Claro. Y que después, bueno, el proceso, te digo, de terminado y realización fue de 2 años. Hasta el día de hoy, ¿viste? Claro, obvio, la edición y todo eso son cosas que... Sí, lleva mucho tiempo la edición y eso. Y, digamos, dentro de la banda sonora, ¿se escuchan temas tuyos también? ¿Cómo? Dentro de la banda sonora, ¿se escuchan temas tuyos también? Sí, hay un tema que es el cierre. Es un tema ya conocido por muchos de nosotros, que es lo que quiero hacer. Uh-huh. Y después se escuchan unas producciones que estábamos elaborando ahí. Mira ahí. Y, así que sí, mucho. Un despliegue de AES también, participante de la peli. Mira, ahí estuvo el AES. Sí, con el hip hop. No podía fallar en mi peli. Justo el otro día estábamos hablando de él, que soltó el beat tape que sacó hace poquito. Sí. Para todos los que querían algún instrumental. Ah, bien. Y además, bueno, también todo un logro, ¿no? Dentro del hip hop acá argentino, que no llega muchas veces al cine como pasa en otros lugares donde, bueno, ya tiene otra historia, ¿no? Ni en Estados Unidos, por ejemplo, que los raperos salen en películas muchas veces y demás. Digamos, son muy contadas las películas, largometrajes, documentales que se han hecho y que han llegado al cine también, ¿no? Acá en la Argentina. Y la verdad que sí, es una experiencia importante para mí, ser uno de los primeros que, bueno, tiene la posibilidad esta de mostrar al mundo cómo se labura acá en la Argentina. Claro. Que también estamos haciendo algo que siempre tenemos algo para contar, algo para decir. ¿Quiénes fueron los directores de la película? Javier Ceballos y Juan Ceballos, de la productora Poncho Cine. Mirá, bien ahí, sí. Ellos tuvieron la idea, se contactaron con vos. Sí. Bueno, bien para saber también, ¿no? ¿Quién estuvieron atrás de... Sí, por supuesto. Ellos igual, de todas formas, ya tienen otra producción con unos chicos de Jujuy, que son B-Boys. Uh-huh. Y la película se llama Los Boys, así que para el que la puede googlear, creo que está por ahí dando vueltas. Ah, está ahí. Y habla así también, como una especie de documental sobre unos B-Boys de Jujuy, con una historia bastante sufrida y está buena. También, yo ya la vi 2 veces, claro. Tuve la suerte de verla en el cine y después la volví a ver en casa. Así claro, que nada, copado. Bien, sí. Tiene una trayectoria. Sí, apoyando también lo que es, ¿no?, la producción nacional. Obvio, como obvio, siempre, obvio. ¿No? Más ahora usted que sabe. Bueno, yo estudio sí. No cine directamente, pero relacionado al cine, sí. Audiovisual, y bueno, todo este año fue el tema del Inca, ¿no? Que en los medios siempre estaban machacando con que hay demasiados subsidios, que debería haber menos cine argentino porque la gente no lo va a ver, digamos. Ajustar al cine, querían, ¿no? Ajustar al cine nacional. Que es uno de los pocos cines en Latinoamérica tan importante. Y sí, la verdad que algo importante. Latinoamérica, y seguimos. Mira, la Creu ahora también, hablando de Latinoamérica, se está expandiendo a nivel así más internacional. y nada, también en el cine se hace mención a la CREU, para mí es algo importante. Obvio. La ULK. La ULK, sí, llegó al cine, increíble, para mí un logro, un sueño. Y nada, algo más, como veníamos hablando al principio. Una experiencia más que nos impulsa para seguir un poco más cuando uno piensa que ya no hay otra manera o otra forma. Nos sorprende la vida siempre con algo nuevo. Obvio, siempre hay que estar en todos los campos de batalla con el hip hop. Sí, genio. Ahí leí, además le tiraron un 8.0 en la revista. Sí, en la crítica, está bien. Bien ahí. No es poca cosa, digamos. No, la verdad que muy buena la crítica. Bueno, ahora sí. Vamos. Te vamos dando 4. Dale, un hermano. La mejor. Gracias por el llamadito que hicieron. De una, y todo el éxito ahí en la presentación del día de hoy. Y bueno, te estaremos esperando el próximo martes también acá presentando parte de lo nuevo. Dale, genio. Vamos a tratar de estar ahí el martes. Dale, bueno, como siempre, pues estaremos ahí en contacto y veremos, veremos bien todo. Bueno, muchas gracias por el llamado, campeón. Dale. Saludos para toda la audiencia que sean ahí compitiendo con esta arma que tenemos, que es el hip hop. En todas las ramas, lo que sea rap, break, DJ, MC, o también si no manejamos ninguno de los elementos, también podemos apoyar en otra forma, en lo que es la cultura, siempre habrá un lugar para hacer algo y que tenga ganas de hacer, que tenga ganas de trabajar y construir, ahí estaremos. Lo mejor para todos y gracias por el llamado, genio. De una, bueno. Aguante ahí la caterva, como siempre. Aguante. Muchos saludos, mucha buena onda ahí a la producción. Un abrazo cálido para todos. Dale, un saludo y un abrazo para vos ahí, todo el éxito para hoy y para todo lo que se viene. Así que estamos en contacto. 4. Dale, genio. Muchísimas gracias. Dale. Un abrazo grande para todos. Ahí pasaba el 4, que está estrenando ahora la película Estilo Libre. Acá en el cine de Gaumont, ahí en el Congreso. Ahora nomás, en este mismo momento. Así que todos los que quieran... no sé si pasarse hoy, porque si estás escuchando esto seguramente no estés ahí, pero sí estar atento de que ahí estaremos anunciando si se va a presentar la película en otros días, si hay en el cine Gomón o en otros lugares. Ahora vamos a un temita musical, Javi. Ahí ahora sí podemos escuchar ese que eligió el CEO y el Juanse. No sé si ahí estamos ahí, estamos en vivo, estamos cerrando puertas. Tenemos ese tema, ¿no, Javi? Así es, sólido. Tenemos el temita... tenemos el temita de Mala Semilla, el cual decíamos, ¿no?, que dura casi 20 minutitos por ahí. 19 minutos y 30 segundos, calculale que dura. Sí. Que son casi 20 minutitos. Antes pasamos un audio del Grab, que manda saludos. Sólido, igual acá le quiero mandar un mensaje, ya que si ahí está escuchando toda la banda hip hopera, rapera de todos los barrios, le mando un saludo de la parte del Grab de Expandiendo el Hip Hop, loco, que ahí algunos de los pibes están escuchando por internet, así que bueno, si Dios quiere el martes que viene vamos a estar dando una vueltita por ahí, por la radio. Arriba los puños, loco, arriba los micrófonos. Y bueno, amigo, muchas gracias igual por la invitación. Dale. Ahí está, ahí pasa el Grab, que también va a estar en la próxima semana acá en el programa. Ahí quiero pasar igual el saludo que ya me había pedido antes que les mande, porque están ahí en el laburo. Saludo para el Grab, para toda la gente de la lavandería industrial Pro Laundry Service, a la gente de planta y a los pibes de Manta, ahí de La Boca, que están laburando ahora. Y bueno, ahí está el Grab aportando con el hip hop, ahora laburando, pero el próximo martes va a estar acá, y además son de acá, vecinos cercanos. Pero bueno, ahora sí, vamos con el temita ese de Mala Semilla, que lo eligió el Juanse, que lo eligió el CEO. Yo no lo escuché, así que lo voy a escuchar ahora. Vamos a ver por qué dura 20 minutos, por qué le gustó a los dos cuando le pregunté qué pasaba. Y les pregunté por lugares diferentes, era que tenemos, no es que por un grupo o nada, sino que a cada uno por separado, y me tiraron el mismo tema, así que calculo que lo habrán escuchado juntos y a los dos les gustó. Vamos a ver, que nos sorprenda. Remarcaré que no me valgo del lujo. Hoy reafirmaré que yo me valgo de mi embrujo. Voy a darte antónimos de pose y atributo. Voy a rimarte mínimo 12 minutos. Tengo la receta y al portar talento en bruto. No tengo de meta quitar el aliento al bruto. Esto es para el lógico, no para ese lógico. ¿Comprendes? Esto es paradójico, no para el ilógico. ¿Se entiende? Me ves de fondo el plano, pero soy un veterano. Me ves como un cirujano, pero soy un cirujano. Y al mando, metafóricamente hablando, ando literariamente operando. Pero con bondad, porque evito el roce. Cero hostilidad, porque incito al goce. Y aunque la vanidad y su cáscara me acose, sé que la humildad cara a cara me conoce. Yo no soy un don, yo no soy un conde. Mi don estando en on es ese don que no se esconde. Con demora o sin demora, donde mora se incorpora. Reformula y recalcula cual calculadora. Es como una espora, germina el receptor. Y todo lo que aflora remolina alrededor. Mi don no se reduce, induce a la variación. Donde se reproduce, produce alteración. Si tu oreja perpleja no festeja la oración, despeja la queja y maneja la tensión. Regula tu radar para dar con la redacción. Y la gula le dará a tu paladar adoración. El discernimiento siempre es oportuno. El entendimiento depende de uno. Para barajarlo habrá que bajar los humos. Aléjate del hack y deja que te lo resumo. Si tu alojamiento, alojamiento nación, mi lírica salpica en la amplificación. Sé que repercute hasta en tu decoración. Puede que transmute y hasta inunde tu salón. No es art deco loco, pero lo conmemora. De hueco a recoveco sé que el eco redecora. Sé que cada rebote no emparejará el reboque. Y espero que no te aloque, porque mi porqué es otro. Soy la paranoia del que se proclama monstruo. Soy para tu novia aquel que declama en tu rostro. Mi vida es una mierda, pero en esto yo soy grosso. Si mi rima lo recuerdas por honesto, no por gozo. Yo solo aporto todo lo que pienso. No lo recorto, solo lo condenso. Te doy mi palabra, yo no me la creo. No soy una lacra, tampoco me la creo. Me cago en el ego, me valgo del estilo. Lo hago con sosiego, cabalgo con sigilo. En el arte del encastre, castré mil cuadernillos. Gano por afano, pero no soy famosillo. Mocoso yo no poso, no soporto el brillo. No soy ostentoso, solo porto un calzoncillo. Juego y me despliego sin apego al dinerillo. Viajo sin atajo, con un tajo en el bolsillo. No sé si este es el tren, no sé si seré zen. Pero sé que entre los sensei soy un ser sencillo. Si yo te lo digo, por algo será. Yo no te maldigo, no me hago el charará. Para eso estás vos, caliente en tu terreno. Para eso está tu voz, serpiente sin veneno. Tu esmero difamando es mugriento y chamullero. Pero comparado a mi talento es pijotero. No empieces mequetrefe, no mereces que me estrese. Puede que me desespere y te despiece con un dedo. Es que de todos modos en el fondo sos un pedo. Víbora voraz, verás que más que un astenas tenés un bledo. Mi fruto semántico crece de esta palma. El culto de mi cántico te enfervorece el alma. Mi poetría mágica te embruja como un mantra. Mi geometría sánscrita dibuja un Sri Chantra. No venero el tantra, pero si me pierdo, el sendero que me arrastra seguro es el izquierdo. Por eso entre féminas calmo mi energía. Por eso entre láminas plasmo la armonía. Sé que los renglones aman mi caligrafía, porque entre oraciones me reclaman las orgías. Broto como esperma, la cópula me guía. Roto lapiceras que eyaculan poesías. Mi supremacía radica en el arte. Mi sabiduría se aplica y al rimarte. Mi rima te acapara y te congela en un instante. La misma se dispara y te la vuela por delante. Es la que separa lo nuevo de lo de antes. Es la que me ampara y la llevo como un diamante. Mi lírica empírica es brillante. Sin réplica es única al volante. Cuando acciona comienza a cebarse. Cuando entona empieza a acelerarse. Mi rima no para de karate, karate para acá, para allá, par. Mi rima se para, mi leve dispara, de comer la karate, par. Quizás es demasiado y deba relajarme. Quizás algo calmado puedas interpretarme. Si tu oreja se irrita con ese tempo clave, deja que lo repita, doble tempo te cabe. Mi rima no para de cara, te encárate para pa' para y aparte. Mi rima se para, mi labia dispara, te cambia la cara, te parte. Pero claramente mi meta no es voltearte. Decididamente mi meta es despabilarte. La concientización es la que me avala. La pacificación es la que nos iguala. Si la unificación es de lo que se trata, es la evolución la que nos empata. Hoy, venerando a la canción, coronando perfección, sigo denotando evolución. Hoy, predicando mi oración, disipando la tensión, sigo amenizando la ocasión. El mudo sigue hablando y la sorda lo repite. El mundo ha derrapado y la moda se desviste. Los pibes de ayer se hicieron bolchevique. Siguen su querer, pero en la noche vi que les puede más la fama en vez de lo que dicen. Les puede más la trama en la que se contradicen y te maldicen. Te dan la mano y sin matices te voy al grano. Si te vales del idiotismo sos un asno. Sé que entendés el pacifismo o quizás no. Porque la paz no es joder, si ladrás no me hables. Porque a más no poder la cagas, no lo ves. Ha pasado mucho tiempo. En cuanto a eso, sé que doblegado te clavaste tus espinas, sí. Sé que envenenado saboreaste tu toxina, sí. Tengo en la balanza la respuesta que te sana al fin. Tengo la confianza puesta en el mañana cuerpo es fin. Con fe en el futuro. En el futuro. Preponderó totalmente la tolerabilidad. Considero fervorosamente la prosperidad. Siento justamente que es momento de concientizar. Humanamente el sentimiento de pacificar. Hoy, venerando a la canción, coronando perfección, sigo denotando evolución. Hoy, predicando mi oración, disipando la tensión, sigo amenizando la ocasión. Rodeado de batallas, ratas y disfraces, el grado de mi talla me aparta de tu clase. Cansado de ese clima, jubilo los ataques. Sobrado de la rima y del estilo doy el jaque. Por eso no me acoplo a ese mundo desafiante. Yo me desacoplo y desanudo mi semblante. Tiro mi bazooka aunque me muela la barbarie. Vivo del azúcar aunque me duelan las caries. Mi flow, man, es como agua bendita, you know. Mi lengua es erudita, I don't like las habladurías. My punchline es la sabiduría. Desde que vi lo que viví, se ha potenciado mi mentalidad. Me quedé aquí, como ir aquí, sigo boxeando con la realidad. Sí, me defendí del enemigo, por eso sigo parado en el ring. No me perdí, sobreviví, por eso sigo cantando de bingo. Pero no voy a la par del gringo. No voy a pelear como un vikingo. Porque yo de lunes a domingo, sin que los vacune me distingo. Ahí sonaba Mala Semilla, el tema que habían pedido el Juanse y el CEO. Lo pasamos por la mitad, todavía seguía el tema. Así que ahí lo vamos a seguir escuchando de fondo. Ahora, mientras suena de fondo, ahí les avisamos que el vecino que siempre nos escucha de acá, de la Corifata, nos dejó una data que dice que regala gatitos, que lo llamen al 11 22 35 97 80. Así que el que quiera, llámelo ahí al 11 22 35 97 80. Hoy justo alguien andaba preguntando por Facebook, así que esa persona justo, bueno, acá, mirá, ahí tenés. Hablando de más data, tenemos un par de eventos ahí que nos han enviado. Sí, Javi, vos tenés algo ahí. Antes de que empecemos con los eventos y demás, ¿no? Todavía seguimos recordando, ¿no? Aquella tragedia por Cristian Toledo. Tragedia no, porque fue víctima de gatillo fácil, fue asesinado por Adrián Gustavo Otero. De parte de la Catarroa hicimos una transmisión en vivo, hace creo que 2 semanas, 3 semanas atrás, en la cual compartimos con todos los grupos, quien se podía sumar y demás. Creo que estuvieron al tanto de todo. Hoy martes, 1 de agosto, nos movilizamos hacia Tribunales. Sí. Que está entre Tucumán, no me acuerdo en la calle, pero la mayoría conocemos Tribunales. Claro. Así que está en ese medio del quilombo, del caos ahí de llegar. El que no llegó a Tribunales es porque es un capo, hijo. Llegar a Tribunales es imposible. Tenés todas las avenidas para llegar, pero tenés un edificio enorme en el cual rodea toda una cuadra. Claro, tenés todo ahí. Y es imposible, ¿viste? Porque tenés como 10 puertas encima. Bueno. Vecinos, organizaciones y también amigos, familiares de Cristian Toledo, nos organizamos, hicimos una reunión en la CACUPE y decidimos ir a Tribunales a seguir pidiendo justicia por Cristian Toledo, el amigo Paraguita. Sí. Y llegamos a que este lunes nos vayamos a Tribunales y hagamos una misa. Claro. Algo muy poco usado en el tema del lado de la política y también en el tema de no hacer una marcha, de no ir a hacer quilombo, sino que hacer una presión, digamos, distinta y saber que todos los vecinos que fueron y nos acompañaron también sienten el dolor de esta madre y que se sienta acompañada, ¿no? Claro, porque lo decidieron ahí los vecinos. Y fuimos, no fue un solo micro, fueron 3 micros, lo cual... mucha gente, de la cual muchos se acercaron, porque yo era también una parte de la organización. Sí. Se acercaron y preguntaban, che, ¿por qué están manifestando? Yo tengo que ir a trabajar ahí adentro y no me dejan pasar. Claro. No es una manifestación, esto es una misa en honor a Cristian Toledo de Paraguita, un amigo asesinado a gatillo fácil por Adrián Gustavo Otero, policía, bombero de la ciudad, de la Comuna 4, ¿no? Obvio. Claro. Y de acá del barrio. Y él decía, creo que lo vi en la noticia, pero este pibe era un delincuente. No, le digo, señora, los medios hegemónicos siempre mienten. Este pibe, si fuera un delincuente, no estaría toda esta gente acá primero. Claro. Sí, lo que decíamos la otra vez, ¿no? Los medios que... Los medios que... Decían eso, ¿no? Los medios... Bueno, lo que más nos sorprendió fue que fue... llegó a un medio hasta allá, que fue Crónica, en el cual divulgó cualquier pelotudez otra vez. Claro. No sé si se equivocó el que relata ahí digamos la ventanita o que hace el videógrafo. Claro, que hace el videógrafo demás, puso culpan a Cristian Toledo por homicidio agravado. Claro. Y era al revés. Cualquier cosa, pero bueno. Siempre suele suceder este tipo de cosas, ¿no? Sí, hay poca información y bueno, ahí va. Le mandamos fruta, ¿no? Aparte de mandar fruta, queremos acordar, ¿no? Que nosotros fuimos como vecinos, como amigos, como familiares, y no con ningún tipo de bandera política, porque más de uno nos preguntó, y aquellos que por ahí no nos escuchan o que nos escuchan allá del otro lado, digamos, del otro mundo, del mundo, digamos, como que dice, de más alto, ¿no? El mundo de la burocracia, vamos a ponerle. Claro. Quiero aclarar que nosotros no somos ningunos negros, porque hubo una pequeña pelea ahí con una, digamos, burócrata, porque nariz parada, vamos a decirle, se quiso sobrepasar con una compañera, también vecina, ¿no? Nosotros no somos de ningún movimiento piquetero y demás, se lo explicamos. Nosotros somos vecinos organizados y amigos, familiares, nada más. acá no traemos ninguna bandera política. El padre Toto se ofreció a hacer la misa como vecino y como padre Toto que es, y como cura villero también, que representa a la villa, ¿no? Villa 21-24, siendo de una de las iglesias más importantes que hay dentro de las villas. Aparte de eso, se agregaron muchos otros curas también villeros, como padre Daniel, sí. También hermano de padre Daniel de la Sierra, perdón. Y después vino también, creo que este chabón de Soldati, vino el otro cura villero también de Bajo Flores, y vinieron un par de representantes también de cura villeros a la organización y demás. Para no ser la más larga, fue la verdad que fue algo pacífico, ¿no? Vamos a hacerlo tranquilo. Sí. No fuimos a hacer quilombo ni nada, pero cuando fuimos nos pusieron una valla de la puta madre y éramos, no sé, 100 personas por ahí, 150 personas, más o menos. Claro, no querían que pasen ustedes. Y no querían que pase. Dimos la vuelta porque íbamos a pasar, no queríamos pasar, queríamos solamente hacer la misa en la puerta. Claro. Y ellos no nos dejaban ingresar. Lo cual, cuando llegamos con el padre Toto y todos los demás, hablaron que sí, que no iban a dejar pasar a hablar para que nosotros no cortemos en la calle y sí podamos pasar a hacer la misa como corresponde. Cuando llegamos a Tucumán, y creo que la otra es... no me acuerdo. Bueno, pero llegamos hasta la puerta, sí. y ahí también nos tocó esa reacción de violencia en la policía, ¿no? De que no te vamos a dejar pasar, y entre discusión que va bien el lituano, no pasamos, nos quedamos afuera, pero te cortamos la calle. Chao. ¿Querés reprimir? Reprimí. Fue la digamos, de parte de Correpi, del abogado de Correpi y demás, que además ayudaron mucho, yo también. Están ahí acompañando. Que estaban acompañando a la movida y todo. ¿Querés reprimir? Reprimí. Porque hay una ley, ¿no? Que digamos el gobierno de ahora aplicó, que cualquiera no puede cortar la calle por una boludez, digamos. Sí, la ley, no sé cuánto, no me acuerdo, salió, pero es una ley de mierda, que la verdad que el protocolo, sí, porque es una ley. Ahora es ilegal. Claro. Es ilegal cortar una calle, protestar por un amigo que murió, o pedir justicia también, ¿no? Por un amigo, o por también los compañeros de Pesicop, o también los compañeros de AGR, que también nos marcaron mucho. Ahora es ilegal platante a frente de tu laburo y querer seguir laburando y que no te corresponda, ¿no? Claro. Para ellos es ilegal defender tus derechos. Obvio. Porque el gobierno eso es lo que busca, ¿no? Y la verdad que a fondo contra los trabajadores. Venimos muy de abajo los trabajadores y demás, ¿no? No la voy a hacer más larga tampoco, y solamente voy a aclarar esto, ¿no? Que seamos conscientes en las PASO. Ahora tenemos una lista, también aclarando un poco, ¿no? Tenemos una lista que se llama Movimiento Popular La Dignidad Izquierda Popular. La Dignidad Izquierda Popular, en el cual ustedes pueden votar, ¿no? Si quieren, y si a todos los oyentes también del otro lado, cuando vayan a votar a las PASO, busquen una boleta que diga Izquierda Popular, La Dignidad, o La Dignidad Izquierda Popular, creo que es algo así. Pero busquen esa boleta y sepan que también están representando al barrio, que esto viene de militancia, que esto no se consiguió así nomás, y que también nos ayudan a nosotros, ¿no? A los que estamos acá de este lado de la caterva, nos ayudan a nosotros, porque quiero recordarles a todos los oyentes que esta radio también fue fundada por militancia, y fue fundada también por los compañeros que pusieron el alma y demás, ¿no? Claro. Y que esto no sería posible, sacar al aire a los chicos de Frecuencia, a los chicos de Viento de Rebelión y a tantos programas, ¿no? Que nos siguen día a día, y a todos los que son fanáticos de los programas y de la radio también en general. Que queremos seguir creciendo, ¿no? Y que ese voto capaz que nos ayuda a pasar las PASO y a cambiar un poco este protocolo de mierda y este sistema de mierda que venimos atravesando de gobierno en general. Así que era solo eso, salió. Que pensemos un poco en el barrio también. Porque esta herramienta de radio o cualquier otra radio no la tiene nadie. Ah. Perdón, no la tiene cualquiera. Pero sí la tenemos nosotros como vecinos de acá de Varado y demás. Y quiero recordarles, ¿no?, que cualquiera se puede acercar a la radio. Y es más, como así se acercó este chico, perdón, este señor de la Colifata a entregar el volante que está regalando un gatito, claro, ¿no? Para capaz que para algún vecino, no es importante, pero algún vecino capaz que está necesitando un gatito, qué sé yo, sí, por sí, problemas de ratitas o cualquier cosita. Y esa información se pasa. Obvio, está abierto. Y esto se circula y va circulando. Y para eso tenemos este tipo de herramienta nosotros, ¿no? Claro. Para poder usarla. Y por eso somos una radio comunitaria, alternativa y popular, ¿no? Sobre todas las cosas. Claro, popular. Es el rol de. Claro, popular porque puede venir cualquiera a hacer radio. Siempre y cuando se respete las normas y vigencias que hay dentro del espacio y demás, ¿no? Claro. Así que solo eso era sólido. Pensemos bien, es que vamos a votar. No nos comamos cualquier verso y seamos conscientes. Tratemos de que el cambio sea de verdad, ¿no? Claro. Vamos por ese lado. Obvio. Bueno, desde mi parte, bueno, yo también, somos todos militantes de izquierda. Nosotros tenemos otra lista que es la de Frente de Izquierda, pero que compartimos varias luchas también en el barrio y dentro de todo el pueblo trabajador. Que hoy en día, bueno, estamos en distintas listas, pero siempre ahí compartiendo las luchas que suceden en el día a día. Pero eso, lo importante también, digamos, frente al gobierno macrista y a la falsa oposición que bueno, que quiere ir a fondo contra todos los trabajadores, que quieren aplicar una nueva reforma laboral y demás, que hay que estar ahí bien despierto y consciente, ¿no? Ahora la gente, ¿no?, seguro que se lleva, ya que se deja llevar por los medios hegemónicos. El que vio perdón, ¿cómo se llama? Periodismo para Todos, La Nata. Sí. En el cual la otra vuelta hablábamos del polaquito. Y ahora hablamos sobre Venezuela. Claro. En el cual La Nata fue a filmar. No sé si vieron, yo lo vi. Yo no lo vi. No lo vi un poquito, no, y después no lo vi más porque es un gordo pelot. ¿Me entendés? No lo vea. Pero es un. No me gusta. No me gusta porque era mucha pelotudez. Claro. Y en general fue allá. Y el que vaya con una cámara va preso. Es así. La burocracia allá y digamos el estado de Venezuela, lo que mostró La Nata fue importante, pero sufrió eso, ¿no? Que como periodista, por el lado de periodista lo acompaño, pero como el lado, por el lado político no lo acompaño, porque siempre critica a todos y nunca sabe nada. La Nata es el 678 de Macri ahora. Claro, y después saltaba con que no tenía que cambiar eso. Que ese golpe de estado que estaban haciendo ahí, para él le parecía bien. O sea, ¿a vos te parece bien que un chico de 12 años sea golpeado por la policía? ¿A vos te parece bien que un chico de 12 años no coma? ¿A vos te parece bien que un chico de 12 años llegue a su casa del colegio? O que no tenga colegio, perdón, y llegue a su casa y no tenga para desayunar, no tenga para merendar. ¿A vos te parece bien que un chico se cae de hambre, loco? Sabiendo que estamos en Argentina, en uno de los Venezuela. Venezuela era el país más rico, digamos, ¿no? Sí. Y duele mucho ver eso. Yo cada vez que veo los medios hegemónicos y mi nombre en Venezuela, da bronca, impotencia y decir, la puta madre. Nosotros que estamos, digamos, bien entre todos. Y yo no le creo a Macri que dice que va a hacer el cambio y demás. Nunca le creí porque nos gobernó. ¿Cuántos años nos gobernó? Dentro de lo que. Antes de ser presidente y tenía su. Buenos Aires tuvo bastantes años. Tuvo muchos años. Pero también, el chabón te quiere poner una ciudad, digamos, entre comillas, Estados Unidos. Claro. Las calles perfectas, luces de neón, qué sé yo, y demás. La. Pero a todo eso, ¿a quién le toca hacer bolsillo? Obvio, a los trabajadores. A los trabajadores, papá. Y el trabajador se tiene que romper el culo para llegar a fin de mes. Y hay gente que en el barrio, loco, no llega a fin de mes. Loco, sinceramente, no llega. No llega, y ese dolor también se implica en la política, loco. ¿Y cómo sabes vos que no llega a fin de mes? Y porque vos lo ves que están ahí, que están ahí luchándola, peleándola, tratando de llegar a ese fin de mes. Loco, llega 20 y la gente ya empieza a economizarse, a estirar ese último 200 pesos que no sé cómo mierda hacen para estirarlo, loco. Tengo un vecino que lo hace. Claro. Y que con esos 200 pesos hasta el 5 lo estira y llega, loco. Sí, come no pan debe, duro, come. No debería ser así. Y no debería ser así, loco. Todos los días vienen cerrando fábricas, además. Digamos, es una situación. Cerró Nutregal cerró. Claro. Compas, por favor. Perdón, vecinos también. Seamos conscientes, loco. Tengamos más cabeza, loco. Dejémonos de romper las pelotas, loco. Salgamos a luchar por nuestro derecho. Salgamos a defendernos, loco. Esto no puede continuar así. Esto se tiene que acabar. Esta burocracia y esta política que están trayendo ahora Macri y la gente de Macri se tiene que acabar, loco. Seamos conscientes de la hora del voto. Que no nos venda más fruta, loco. Porque este chabón dice, ahora vuelven con el miedo. Vuelven con el miedo. Quieren tirar la bandera del miedo. Claro. Y son las mismas palabras que dijo cuando fue a presentarse por presidente. Él ahora está haciendo, digamos, propaganda por digamos, por lo que le vienen atrás. Por lo que van a representar a Cambiemos. Sí, obvio. Pero que no tienen nada tampoco para presentar porque no tienen nada bueno. Así por eso es. Pusieron a Carrió y a Ocaña, que no son del seno del PRO, pero que bueno, que son estas que denuncian la corrupción todos los días. Y eso indica que ellos no tenían nada bueno para mostrar, porque si no pondrían un candidato bien de ellos y dirían las cosas buenas que hicieron. Pero luego, no hay nada bueno. Apoyo mucho el lado de la mina esta, Mariana Nanis, que habló, ¿no?, de la mujer de Canigia, ¿no? Uh-huh. Hablando un poco también de fútbol. Que fue a Susana, uno de los programas más emblemáticos y demás. Yo lo miro porque, bueno, tengo a mi señora que se cuelga mirando esas boludeces y demás. Obvio. Y no me queda Susana, otra que mirarlo, ¿viste? Mirta, digo, debe ser de las que tienen mejor rating porque sí, también la gente está ahí y la ve. Bueno, pero Susana también es las divas, supuestamente. Susana también. Señora que había que hablar de ella, y digo, la queremos a Susana que a mí, pará. Y es que ya están metidas en. Y loco, la mina era esa típica, viste, capaz que le tiraba al barrio. Y cuando creo que fue Vidal o Carrió, no sé si fue, creo que Carrió fue, a la entrevista con Mirta Legrand. O no sé si Susana, perdón. Bueno, le dijo, hay gente que nos llega a fin de mes y nosotros nos quejamos porque nos aumentan el gas o demás. Y a mí me da impotencia esa gente que no tiene para darle de comer a su hijo. ¿Cómo le negas un plato de comida a tu hijo? Claro. Tengo parientes que, ella misma lo decía, tengo parientes que dicen que ellos no comen para darle de comer a sus hijos. Yo la pasé también. Pero, loco, volvemos otra vez a lo mismo. Sí, después del 2002, loco, cuando dejémonos de joder, loco. Ya lo sufrieron nuestros viejos, ya lo sufrieron. Ahora lo estoy sufriendo yo. No lo sufro yo ahora. Porque yo laburo bien. Claro. Me rompo, como que dice el coso, y laburo bien. Aparte de estar en la radio y demás. Pero hay gente que de verdad le cuesta, loco, le cuesta llegar a fin de mes y llevar ese pedazo de pan a su casa. O llegar del laburo y decir, loco, estoy a 20 y ya me queda casi lo último para estirar hasta el 5, otra vez hasta cobrar. Claro. Y decir de dónde saco plata o pedir prestado. Ese meterte en deuda y demás, ¿no? Bueno, la otra vez salió que la gente usa la tarjeta de crédito para comprar. Para lo que más usa la tarjeta de crédito, para comprar comida. Cosa que antes, quizás muchas veces decían que había una reactivación económica y demás, que la gente se endeudaba para comprar electrodomésticos y demás. Pero la tendencia es a que la gente compra comida, que hace las compras en el supermercado. Eso indica que la situación económica para el conjunto del pueblo trabajador no está bien, porque mayormente la gente se supone, ¿no?, en este régimen social que se endeuda para comprarse una heladera, para comprarse un LCD. Pero acá se está usando tarjeta de crédito para comprar la comida. Algo básico, elemental. Algo básico, elemental. Yo me acuerdo que también antes en el barrio salía el colectivo, ¿no?, hacia Mercado Central, que es uno de los lugares más económicos para comprar, ¿no? Claro. Dentro de lo que es el tarifazo en el barrio y demás. Y la inflación, ¿no? Obvio. Este colectivo antes salía una vez al mes. No, perdón. Tres veces al mes por ahí. Que gente que iba y venía, de, entre comillas, ¿no?, de negocios, hablamos y demás. Ahora, cuando pasé hace poquito por el mismo lugar que siempre está el colectivo, ¿no?, que lleva a la gente y trae, el boleto hasta allá está a 200, ida y vuelta con desayuno y demás, todo, y volvés. Claro. Aparte te cobran el bulto, obvio, ¿no? El bulto que vos llevas, ponés que llevas 5 bolsas, que ellos te cobran, ¿te cobran 20 más con cada bolsa? Claro. El bulto. Y vos a eso pasarle el presupuesto, a, digamos, pasar el presupuesto a eso, más lo que comprás y más lo que tenés que tirar en el mes. Aunque os quiero en el barrio, creo que varios kioscos que yo sé en el barrio de verdulería pasa a ser peluquería. De peluquería pasa a ser un local, digamos, de la nada. Claro. Vacío durante un mes. Después vino otro chabón, se puso una carnicería. Y va cambiando. Va cambiando por el tema de que no se puede sustentar, no se puede. Está no complicado. No. Y los que están, bueno, es porque están hace años y capaz que tienen otro tipo también de recursos para digamos, poder abastecer ese negocio, ¿no? Y es eso. Eso es lo que se ve también. Obvio. Sí, se va viendo en el día a día cómo es cada vez más complicado todo, ¿no? Hay un régimen de carestía. Pero bueno, tenemos ahí para seguir escuchando un poco de hip hop, y el hip hop muchas veces está presente también en todas estas luchas que se dan en cada lugar, en el de trabajo, en cada barrio donde uno vive. ¿Qué tenemos ahí para escuchar? Tenemos acá Rakim Win. Empezó lo complicado, ¿no? Así es. Ahora me mataste ahora. Bueno, tenemos Rakim Win ahí. Oh, creo que es. Ah, Rakim Ray One. Ghostface Killa, ¿no? No. Touch Mix. When I on Touch Mike. que es medio complicado mi inglés. Perdón, bueno, perdón. Ray One y. ¿Quién habías nombrado al principio? Mira, te lo deletreo. When I be on THA. M-I-C. Pará, no, me perdí. Bueno, vamos a escucharlo. Dale, y bueno, es Rakim. Rakim. Después tenemos, no sé si quieres hacer otro hito más. No sé si estamos con la hora igual. Metemos uno más y después ya nos vamos despidiendo. Tiramos los eventos, así que sí, alcanzamos. Dale. Sí, también tenemos a Tupac in the Iltonics. Ah, esta sí, el otro es un tema de Tupac mezclado, es un mashup. Está mezclado con un tema de Phil Collins, ahí está, In the Air Tonight, un poco de rap con rock, ahí de Phil Collins, que hace poco, bueno, ahí justo antes estábamos hablando de la izquierda, Phil Collins la otra vez hace poco salió una noticia de que fue a Rusia, encontró una estatua de Engels y se hizo toda la movida con la municipalidad de ese lugar, la restauró y se lo llevó para su casa porque dice que bueno, que es como dentro del marxismo Engels no es tan reconocido como Marx y ha sido una pieza fundamental y más él siendo inglés y donde en Inglaterra donde surgió el capitalismo, así que Que nada, y dato de color para pasar sobre Phil Collins, que acá, bueno, es un mashup, no, nunca existió este tema, pero un DJ lo hizo, así que también lo vamos a escuchar ahí con la voz de Tupac, uno de los que es considerado de los mejores raperos de la historia. Así que primero vamos ahí con Rakim, otro rapero noventero, y después vamos con Tupac Shakur junto a Phil Collins en ese, en este mashup. Y bueno, y después vamos a tirar un par de eventos acá por Frecuencia Hip Hop. To my real ill, heavyweight hitters, go getters, 50 ways to make figures. My they come on the spot to fail sisters, like the hair rail spitters, the kids on the zigger ziggers. When it's ugly, then the club is lovely. Thugs be sipping Hennessy and bubbly. To my comrade, they keep it flaming hot on dangerous blocks, claiming spots where the goal is to be one of the top ranked soldiers. One of the high rollers, get respect in the hood. Credit is good, knock it down, lumberjack style, baby, extra wood. Rock it all night long, the bang-a-thong, baby, keep hanging on. We like it with the lights on. Don't have to blow 20 down to get to know honey style. Show her the town, steal her heart, no money down. I'm internationally known when I be on the mic. I'm internationally known, yo. About some hardcore, yeah, we like it raw for sure. Broads on the floor, wall to wall. It's more at the door, players ball to score. Cause this right here is for all of y'all. Rockin' my primo, yo, I got what you need, bro. You go see a show, tell me, yo. And DJs play hits with hard bass kicks. And then they display tricks like the Matrix. Make the record fly, undetected by the naked eye. Don't just feel the vibe, cause your ears never lie. Nowadays, DJs bags of tricks graphic. Also behind the backs. Catching and scratching, blasting. This kid got his craft mastered. Hands is mad quick, like he mixed with magic. Spin it back and forth and grab it, and notice where it is. There it is. I'm internationally known when I be on the mic. I'm internationally known, yo. I'm internationally known when I be on the mic. Murderous mystiques. I hit the street with beats and they critique for weeks. They be like, how that kid Rob reached the peak. Pull out the heat and use my technique to speak. It's dangerous. Sit calm and explain to kids what part of the game this is and foreign languages. They hold raws events in different continents. Put my lyrical contents in monuments and ghetto garments. I rock a towel like a pharaoh. Mind travel, design style like apparel. My fashions last long as a lifetime. Cause I can see the future when the guard right rhyme. They mad cause I managed to reign so long. Like they chance to get money done came and gone. This is strictly for my listeners on the corners at night. And the sisters that be keeping us right when I be on the mic. I'm internationally known, yo. I'm internationally known when I be on the mic. So all hail the honorable. getting hotter, cause the world's getting colder. Baby, let me hold ya. Talk to my guns like they fly bitches. All you busters, best to run. Look at my bitches, now I know the answer to the question. Do dreams come true? Still staring at the world through my rear view. I said, now I know the answers. Do dreams come true? Staring at the world through my rear view. They got me staring at the world through my rear view. Going, baby, screaming to God, he can hear you. I can feel your heart beating fast, cause it's time to die. Ahí pasaron los dos temas que habíamos anunciado previamente. Ahora, un par de eventos ahí para esta semana. Tenemos, a ver si vamos por orden, el sábado 5 vuelve La Loquera. Ahí la fiesta de hip hop, reggae, dancehall, twerk y trap. Va a ser en Ex Morocco. Esto es, a ver si sale la dirección. No sale acá, pero si buscan en el evento, ponen sábado 5 La Loquera Ex Morocco. Esto es acá en Buenos Aires, obviamente. Avenida Hipólito Yrigoyen 851, ahí está. Bueno, dando 6 estrellas, ya están en la lista La Loquera. Las damas sale 40 pesos hasta las 2 y media, anunciándose por lista. Después sale 70 pesos. Los caballeros hasta las 2 y media, 80 pesos por lista. Después sale 100. Bueno, ahí si te fijas en el evento está toda la data de los colectivos y los subtes que te dejan, por si quieres un poco de fiesta de hip hop, reggaeton, dancehall, reggae, twerk y trap. El 6 de agosto, ahí antes hablábamos un poco de sobre los trabajadores de PepsiCo. El domingo 6 de agosto en Sala Tifón va a haber un evento solidario. Este es un evento solidario para personas en situación de calle. Está ahí el Nemo organizándolo. Van a estar Terrorismo Surf de New New, Cuentos Eternos. Va a haber comida vegana y no vegana. La barra está a cargo de Tifón. Termina a las 22 horas. La entrada es un abrigo, todo tipo de ropa, buzo, frazado, calzados en buen estado. Los alimentos no perecederos también son bienvenidos. Y si aunque no nos crean, los horarios son puntuales. El horario es del domingo de 6 a 22. Esto es en Ramos Mejía, en Saavedra 295, en Salas Tifón. Ahora sí, después el 6 también está el festival PASA. Para, bueno, el festival solidario frente al Congreso por los trabajadores de PepsiCo. Es el domingo desde las 12, que iba a ser antes, pero hubo un cambio de fecha por la lluvia contra los despidos y la represión, obviamente en la plaza de los dos congresos, de 12 a 19 horas aproximadamente. O sea, ahí van a haber varias bandas, así que los que quieran acercarse en solidaridad a los trabajadores de PepsiCo son bienvenidos. Y ¿sí? El 11 de agosto va a estar la Merry Go Round Party, también ahí organizado por el Nemo. Fiesta de hip hop, trap, rap, dancehall, shows en vivo. El rap underground tiene su fiesta, dice acá. ¿Quiénes están en esta fecha del 11? Esto es ahí en Melonio, en Montevideo 175. El viernes 11 van a estar Cepe, de acá KZ Crew, Dirty Dogs, INL, Afro junto a Chucky, Daviel. Van a estar La Real Jet, Mensajero MC, División 0, CERC. Y va a haber micrófono abierto. Así que todos los que se quieran acercar, no este viernes, sino el otro viernes, también son bienvenidos. Ahí tenés una data, Javi. Sí, sí, más que nada, data no, invitar, ¿no? Ya que hablábamos de evento y demás. Este sábado, allá en Barrio Espora, sobre Pompeya, Monteagudo y Osvaldo Cruz, hay una plaza que se llama Kevin, ¿no? Sí. Que muchos las conocen. Y el que quiera ir, es un evento. Un evento que se llama La Pachamama, la Madre Tierra, ¿no? Que muchos norteños y demás hacen honor a la tierra, ¿no? Que nos dio la vida y nos hace, y no. Y nos enterramos ahí, ¿no? No sé cómo expresarme, yo soy muy poco de eso. Está bien. Pero sí sé que se hace una gran festividad, ¿sí, no? un gran festejo en honor a la Pachamama, a la Madre Tierra. Y están todos invitados. La entrada es totalmente gratuita. El que quiera llevar algo para compartir, se lo va a agradecer. Claro. Esto no es para compartir con nosotros, sino que para compartir con la tierra, con la Pachamama, sí. ¿No? Y están todos invitados a conocer, ¿no? Otro tipo de regiones, otro tipo de comida, como guiso de quinoa, caldo de mote, y muchas cosas más, ¿no? Entre sopa de boribu, y un montón de cosas más que no te puedes perder. Si a vos te gustan las comidas típicas y regionales, hay que ir ahí. Hay que ir. Este sábado está más que invitado. Cualquier cosita, yo dejo. No sé si el nombre en la cátedra, pero podría dejar mi número, pero no sé. Después lo veo. Cualquier cosa le pasan la data al sólido y el sólido se comunica conmigo. De una. Así que, o con los pibes de frecuencia. Ahí lo que siguen a los pibes de frecuencia. Si quieren ir al barrio fuera, yo lo esperaría a cualquier vecino de acá, Ojo. Claro. Yo me responsabilizo. Lo esperaría ahí en Iriarte y Belezarfiel. Te bajás con el 70 o con el 46 que te tomás acá en Iriarte. Te bajás ahí en Iriarte y Belezarfiel y yo mismo personalmente te llevo hasta el lugar. O es más, si te animás y te bajás en Iriarte y Luna, es un barrio piola, digamos. Delincuencia y de todos lados, sabemos. Así que si llega a pasar algo, lo lamento mucho. Pero Javi te lleva a por ahí. Claro, así que quiera ir, está más que invitado. La verdad que viene gente de muchos lados y nunca ocurrió una desgracia. Este festival nación, digamos, no sé cómo decirlo. Se hace todos los años. Todos los años se cierra la tierra y se abre la tierra nuevamente para volver a brindar la Pachamama, ¿no? Claro. Podés compartir un vino, podés compartir una cerveza, lo que a vos te guste, compartir la comida que a vos más te guste, por ahí también tirarla, no sé si tirarla, brindarla, digamos. Sí, entregarla a la Pacha. Claro, entregarla a la Madre Tierra y ahí esto se hace organizadamente, obvio, ¿no? Se traen tipos unas bandejas así redondas con bien lavaditas, vajillas de barro creo que son. Y esto después una vez lavado se pone la comida, obvio que no se pone una olla entera, no se pone un poquito de comida y se deja ahí adentro de la tierra. Después de todo esto se va haciendo una ceremonia y demás. Siempre también, ¿no? Está el famoso dicho de la caña con ruda. Claro, sí, para, sí, sí. Para poder sacar la mala zona, para poder brindarte un mejor trabajo y que en el trabajo te vaya mucho mejor si lo tenés. Para todo tipo de cosas, ¿no? Claro. Y así que el que ya sabe está más que invitado. Es totalmente gratuito, es solo para compartir entre vecinos, no es solo para compartir entre vecinos, sino que para hacer el espacio bien amplio. Y después de ahí van a estar invitados también al próximo festival que se va a hacer el 27, creo, de agosto, de la Virgen de Luján, ¿no? Así que más que invitado a todos. Así que cualquier cosita, comuníquese con los chicos y los chicos me van a estar avisando si llega a pasar alguna data, algo. Yo los espero en Iriarte y Luna o en Iriarte Belsar. Cualquier cosita, comuníquese con ellos. Muchas gracias. De una. Bueno, ahí pasaba la data de Javi. Nosotros ya nos vamos despidiendo. El próximo martes estarán ya algunos de los pibes. El CEO que hoy andaba ahí por el programa El Mente Cero, el Juanse seguramente, y de invitado tendremos al 4 y a Grap, que hoy estaba ahí mandándonos saludos. Así que ahora los dejamos. ¿Qué tenemos ahí para finalizar? Ahí ya están los compañeros de Viento de Rebelión. ¿Qué tenemos ahí, Javi? Le tenemos al amigo el CEO en sí ahí, ah, papá. Mirá, justo había pedido el CEO. Maldito rap positivos, ¿no? Así es, y después tenemos ahí para terminar con el Juanse, el juego también. Ahí está, bueno, si entran, el metemos amigo los Juanse, dos. Loco. Que hoy no vinieron, pero bueno, están ahí presentes con su música. Sí, obvio. No lo vi recién ahora, lo veo. Si no te decía, che, tenemos un. Sí, sí, sí. Ahí. Yo colgué, pero bueno. Bueno, pero igual pasamos mala semilla, loco, que. Y lo pidieron ellos dos. Bueno, 20 minutos, papá. Mano. Me tomé casi medio bravo. Bueno, vamos ahí, nos despedimos con el tema del CEO y con Juanse. Y nos estaremos escuchando el próximo martes a las 19:30, como todos los martes, por FM La Caterva. Plata como podemos y no le pedimos nada a nadie. Para todos ustedes, los del toque, para todos ustedes, acá va a cantar el CEO, un tema bueno y espero que le llegue a su cerebro y a su corazón y entienda lo que el pibe quiere decir, porque es todo su. Yo. Mantra es maestro Yao. Que camina con el cuaderno. Para algunas chicas soy el CEO, su chico tierno. Para otras soy el hijo de puta que hizo que le crecieran los cuernos. Esto es un infierno de cómo lo controla el gobierno en este tiempo moderno. Falta de hospitales para muchos enfermos. No poder comprar un abrigo en invierno en mi barrio por la noche tranquilo, no duermo. Si cierro los ojos, el sueño se me hará eterno. Así la vida en este sistema, cuando sales a la calle. Empiezan los problemas, yo me encierro en mis poemas. No busco oro, plata, diamantes y gemas. No busco cartel para que me tema. Busco la verdad cuando la lapicera es tocada por la yema de mis dedos. Es cuando puedo lograr hacer lo que no puedo. No hay miedo, si me quedo habré llegado acá al pedo. Camino para adelante, no retrocedo. Solo con fuerza uno sale del enredo sonriendo. Siento que saldré de la mierda que estoy viviendo. Yo me hice fuerte escribiendo, escapando de la muerte cada vez que me estuvo siguiendo. Si solo tú te estás cayendo, te irás destruyendo. Si no confías en ti mismo por dentro, te irás muriendo. Si no confías en ti mismo por dentro, te irás muriendo. Esto es positivo, solo con el maldito rap es lo que me mantiene vivo. Escribo lo que digo cuando no hay amigo. En el rap solamente yo confío. Esto es positivo, solo el maldito rap es lo que me mantiene vivo. Escribo sospecho. Si no soy apuñalado por la espalda, tiroteado en mi pecho, que conozca mi derecho. No me siento satisfecho de ser un sujeto que nadie se confía, mucho menos la justicia, la política y la policía. La mafia anda en todas partes, yo diría. Me pregunto, ¿tendré éxito algún día? Me importa una mierda, me lee siempre la poesía. Tengo cegadura en mis ojos de tanta hierba, de tanta locura. La gente piensa que me faltan unas cuerdas. Mi mente vaga el tiempo porque vivo mi presente así, porque mi pasado lamentable se encuentra detrás de mí. Soy un MC, es la razón por la que sonrío. ¿O acaso me dice que es un crimen por luchar por algo que es mío? Persona moren de frío en la sociedad. Dime cuál es el uso de la oportunidad. Si antes que naciera existía la maldad, mira la antigüedad. Estás atrapado, abre los ojos, mira la realidad. Aunque no lo tomes con facilidad, solo con egoísmo encontrás la felicidad. Algo que no te tocó elegir, cómo vivir, para qué mentir o discutir. Si no conoces el amor, nunca vas a sufrir. Ya que no ves a tu chica partir, pero es necesario y fundamental el mínimo amor para que en la sociedad puedas convivir. Tus ojos tienen